radio del 90.5 en las fiestas de México. Tengo orgullo de ser del norte, de mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 20 de septiembre, estará hablando sobre, pues más que ser un tema, es algo que está tan metido entre nosotros que a veces no pensamos que es algo que tiene un dilema o que tiene algo que ver o que es algo que nos afecta. Pero me refiero específicamente al fundamentalismo, y no nada más el religioso, sino al fundamentalismo también de ideas, de ciertas políticas, de ciertas formas de ver la vida, que hoy en día, pues como nos venimos dando cuenta y como se ha ido presentando en este programa, pues hay gente que ya está diciendo que ya basta con la gente que está aferrada con una forma de ver la vida que generalmente no incluye a todo mundo. Porque obviamente esto quiere decir que sí, si usted lee entre líneas, hay poder de por medio. Entonces, es para que nos hablen, es un tema abierto, como siempre. Y el día de hoy me acompaña Leila Silva, bienvenida. Hola, gracias por volver a invitarme. Gracias por estar aquí. Eugenio Martínez, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Yo muy bien, ¿y tú? Excelente, bien también. Y viene en el camino Tera Molis, que anda por ahí atorado en el fundamentalismo del tráfico. Que es ese afán de estar aferrados al automóvil. En este caso, dado que no hay transporte público en esta, pues en sí esta comunidad. Sí hay transporte público, pero no es del nivel que uno quisiera, ¿no? Yo viví, por ejemplo, un año en Europa, en Madrid, y ahí todo mundo utiliza el transporte público. O sea, al revés, traer carro es raro y es complicado y es molesto, porque no hay dónde estacionarte. La ciudad está pensada más para el peatón y para, claro, el transporte público. Aquí es al revés. Aquí, si tú no traes carro y andas en la calle caminando... ¡Qué oso, ¿no? No, olvídate qué oso, es peligroso. O sea, las calles no están pensadas para el peatón. No, claro. Hay muchos lugares donde no hay cruces peatonales. Y no te llevan a todos los destinos que quisieras. Es más, ¿cuántos cruces peatonales hay en Vasconcelos? ¿No? No hay ni uno. No hay ni uno. Y es la calle que más transporte público tiene. O sea, ¿cuántos camiones pasan por ahí? Digo, en San Pedro, ¿eh? ¿Cuántos camiones pasan por ahí? Y no puede ser que no haya un cruce peatonal. Y bueno, digo, no nada más es responsabilidad de las autoridades, sino que es la gente que se ha acostumbrado al gallinazo, cruzar la calle corriendo. Pero también por ahí dice un Facebookazo que hace rato leí, es que las sociedades ricas son las que tienen transporte público, a diferencia de las que se creen muy ricas porque tienen autos para algunos y que la mayoría de la gente no. Pues bueno, eso depende, porque digo, pues Europa ahorita no es la sociedad más rica, ellos están casi quebrados allá. Si te vas a ver Estados Unidos, pues sí tienen transporte público, pero la cultura es también como aquí en México, es la cultura del automóvil. Claro. Todo el mundo tiene automóvil. Y de alguna forma, pues, digo, tampoco podríamos decir que es fundamentalismo eso, sí, Leila. O sea, ¿por qué sería eso fundamentalismo? ¿O no? Pues no sé si podría considerarse fundamentalismo. Digo, aquí, sinceramente, la cuestión de lo del transporte público y los autos, es verdad, no es como 100% una cuestión responsable del gobierno, pero sí es muy importante que el gobierno como aporte, ¿no?, a la cultura de no traer auto, etcétera. Sí, no es tanto fundamentalismo, pero sí es la manera en que, pues, está hecha la sociedad. O sea, cuando hablas de fundamentalismo, ahorita que empezaste a hablar de eso, yo lo veía más bien por el lado de que la gente, mucha gente no está abierta a escuchar ideas nuevas o a evolucionar en cuanto a su forma de ser y su forma de pensar. Claro. Obviamente el ejemplo más fácil es la religión. Todo mundo con todas sus religiones, o sea, en todas las religiones están cerrados, porque bueno, igual y pues desde chiquito es bien fácil cuando, sí, desde chiquito te meten una idea en la cabeza y pues es lo primero que escuchas y es lo primero que ves y se te mete, y ahora para sacarlo de ahí es muy difícil. No, y parte del problema en cuanto a las cuestiones religiosas es que cuando discutes con alguien que es de una creencia religiosa diferente o que tiene un punto de vista diferente, o siempre quiere cambiar tu punto de, o sea, tu manera de pensar, o cree que tú se la quieres cambiar a él. Entonces, yo creo que a veces para discutir de cuestiones religiosas hay que aprender a, pues, a ser tolerantes y a tener esa cuestión de que a lo mejor yo nada más estoy expresando mi punto, estoy expresando por qué decidí cambiar o por qué pienso de tal o cual manera, y no precisamente por eso quiero que tú cambies. No, lo que pasa es que hablar de religión, y peor tantito con alguien que es de otra religión diferente a la tuya, ajá, es bien difícil porque estás hablando de un tema en donde cada persona piensa que tiene la verdad y que está en lo correcto, y sin embargo no tienes nada con qué respaldar lo, de lo que estás hablando y tus creencias, digamos, porque pues a fin de cuentas son eso, son creencias, no son hechos. Entonces, pues se transforma en un debate en donde pues no tienes realmente herramientas buenas para debatir, pero todo el mundo dice que tiene la verdad. Entonces nunca llegas a ningún punto, o sea, nunca termina el debate. Y tan fuerte es el dilema religioso que, pues, ya ves ahorita, por ejemplo, la violencia que hay en Libia, ya ves que mataron al embajador americano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una persona hizo un video, lo subió a YouTube, un video en donde insultaban al profeta Mohammed. Exacto. Y pues ya sabes que para los musulmanes eso es, o sea, olvídate. Pues es el equivalente al Cristo acá, ¿no? Es un profeta pero más. Aquí la gente no es tan... Digo, no aquí, o más bien el cristiano, no, pues, o sea, sí, ¿cuántas cosas hay que insultan a Jesús o a la iglesia? Ajá. Miles. En caricaturas, o sea, etcétera. Caricaturas, películas mexicanas. ¿Cómo reaccionaría la gente si los musulmanes hicieran un video donde acusan igual al profeta de ellos, al de acá? No van a ir a matar musulmanes. Habría, o sea, que ver. Digo, no se saldría de control. Obviamente, no son una minoría, ¿no?, los que reaccionaron de esta manera, y la verdad es que al final del día pues son los líderes ahí políticos que están también buscando sus agendas, ¿verdad?, control del país, y mueven a las multitudes, y en este caso se salió de control y pues ahorita ya van hasta 30 muertos. Pero hablando de mover multitudes, hablabas hace rato de las religiones y, bueno, de las judio-cristianas, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Ajá. Pues están basadas sobre textos que, más que hablar de fe, pues la gente está diciendo que eso es la palabra de Dios. Entonces, si hablas tú que no hay referencia a algo que sea verdad, pues la gente te va a referenciar siempre a un texto que supuestamente representa lo que debe de ser, ¿no? Sí, pero digo, es un texto escrito por un hombre que dice que traía inspiración divina, ¿no? Pero pues, si ahorita tú escribes un libro y dices que te inspiraste divinamente y que te habló Dios al oído y te hizo escribir un libro, todo el mundo va a decir que estás loco. Algunos puede, o sea, que no, ¿no? Igual y 1,500 millones no se van a dar. Digo, es buen negocio, ¿eh? O sea, no sé si viste la película, hay una película de Bill Maher que se llama Religulous. Claro. Que está muy buena, un poco graciosa, pero sí aborda el tema de la religión bastante bien. Y hay, por ejemplo, hay un pelado ahí en Estados Unidos que él dice que es la segunda venida de Jesús. Claro. No sé si te acuerdas. Uno, sí, es más, latino, ¿no? Puertorriqueño y la madre. Acá, bailarín. O sea, Y tiene 100,000 seguidores, y tú lo ves, y hasta se le ve la cara de que sabe que se está saliendo con la suya de su negocio, o sea, que está así con anillos y cadenas de oro, y riéndose así, con ya sabes, con la carilla de jajaja. Antes de seguir con el programa, voy a presentar a también nuestro invitado, Tero Mollis, que venía atorado en el tráfico. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Ya venimos entrados en gastos. Y aprovecho también para dar las líneas al aire para que nos hablen y digan si posiblemente este programa también es fundamentalista. Al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ves? Estamos hablando del fundamentalismo, no nada más religioso, pero ahorita estamos hablando de la religión. Está diciendo Eugenio que pues la religión, cuando está apoyada en un texto, es muy difícil de criticarla porque supuestamente el texto es infalible. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es fundamentalismo? Pues es... Si uno cree en textos escritos por hombres, pues... Y piensa que esa es la palabra de Dios o la palabra sagrada, o una realmente un mensaje que tienes que obedecer a 100%, pues es muy cuestionable, porque pues un libro escrito por... Un hombre es un libro escrito por un hombre, entonces tiene los errores de los hombres y no uno puede decir que es proveniente de un lado que no conocemos, porque pues al final es un libro escrito por un hombre. Y la Constitución mexicana viene escrita con sangre y sudor y... Pues la versión original, que nadie ha visto en años, supuestamente, ¿verdad? La Constitución... es válido punto, pero... Bueno, y también es algo muy relativo, porque si a esas nos vamos, nadie cumple 100% ni la Constitución, ni la Biblia, ni ningún otro texto que marque alguna religión. Entonces es muy curioso que la gente discuta por, religión, o porque aquí están los textos, mira, quiere decir que este es el bueno. Si en realidad nadie es como... cumple al 100% ni su religión ni lo que se supone que está defendiendo. No, el problema de la religión es que te traba el avance de la sociedad, como sociedad. O sea, tú, si analizas el texto de la Biblia, en el Antiguo Testamento hablan de cómo administrar a unos esclavos, por ejemplo, o condenan a los homosexuales. O sea, y obviamente, pues a lo mejor hace 200 años todavía los esclavos ahí era medio relevante en Estados Unidos, pero obviamente pues hemos evolucionado como sociedad y hemos cambiado ese tipo de cosas, y sin embargo la gente se sigue aferrando tanto a un libro escrito, pues no hace 2000 años, pero hace 1900 años, digamos, o por ahí, con ideas de, pues no sé, al mismo tiempo que estaban esas ideas, la gente también pensaba que el mundo era plano, ¿verdad? O sea, que si te subías un barco te ibas a caer por un lado. O sea. El caso de la Biblia en especial, bueno, ahora que lo mencionaste, es obviamente un libro modificado cientos de veces, claro. Ha sido, digo... Que alguien diga hoy día de que esta es la versión original, pues está muy equivocado, obviamente. Tenemos pruebas contundentes que se ha modificado muchas veces. Pero bueno, no solo es el libro, la palabra escrita, también son las costumbres. ¿Qué te digo? Los judíos no pueden comer cierto tipo de carne, ahí existe la circuncisión. Excelentes tradiciones seguramente hace 3000 años. Claro, porque hace 3000 años a lo mejor un pedazo de carne te podía matar. Claro, o no sé. Claro, sobra, dices sí, tú. O estabas en medio. Mal cocido y te morías. Estabas en medio del desierto por meses, no te lavabas. Pues sí, claro, te conviene no tener pedazos de carne alrededor tampoco tuyo que te molesten. Entonces, sí, excelentes tradiciones en su tiempo. Pero actualicemos, o sea, vivamos en la sociedad de hoy, en el momento de hoy. Son tradiciones, está bien, hazlo si quieres, no, pero ejemplo, no tienen ser fundamentales. Sí, por ejemplo, en el Corán también, o sea, criticamos mucho a la mujer tapada, pero si tú te pones a ver cuando se escribe esto, bueno, cuando se piensa, la mujer libre era la tapada, porque era la que tenía el dinero para poderse cubrir, y eso quería decir que era también de estatus. Entonces, ahora que se pasó a la ciudad con el famoso progreso, pues ahora criticamos porque ya en este contexto nuevo eso parece anacrónico para algunos, pero no quiere decir que esa gente no lo siga viendo. La sociedad es increíblemente machista, digo, las religiones en general todas son machistas, sí, pero la musulmana es un nivel de exageración, o sea, la manera en que las mujeres no tienen derecho de aquel lado del mundo, la verdad es que aquí ni siquiera lo podemos, a lo mejor ni siquiera concebir bien, o sea, la forma en que las limitan y las explotan hasta eso. Pues escrito por los hombres, obviamente, era la única manera de tomar poder sobre las más inteligentes mujeres, de obligarlos con la espada y el puño. Pues sí, al final del día el hombre siempre ha sido como, bueno, ahorita ya ha ido cambiando de este lado del mundo, ¿verdad? Que el hombre a lo mejor tenía siempre el poder inicialmente simplemente por fuerza física. O sea, siempre fue dominante sobre la mujer. Y ahorita, pues, y se mantuvo. Claro que obviamente eso ha ido cambiando. Cada vez hay más mujeres en posiciones de poder, ya sea política o en empresas. O sea, si tú te pones a ver los presidentes de las 100 empresas más grandes del mundo, a lo mejor hace 20 años eran puros hombres o 50 años, y ahorita está bastante dividido entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que relativamente ha ido cambiando, porque sí seguimos siendo una sociedad machista, o sea, obviamente no igual que antes, y estoy de acuerdo con... Tero. Que deben de evolucionar, o sea, era lo que... Te había comentado anteriormente que yo creo que el mundo ha evolucionado, la gente es la que no ha aprendido a evolucionar, o sea, ahorita vemos muchísima más gente, y pues no te puedes aferrar a una religión o a un estilo de vida, si el mundo, si tu entorno ya cambió, o sea, hay que adaptarlo. A ver, pero bueno, ha cambiado, o sea, posiblemente la comunidad, mucha gente, algunos individuos. Hay más diversidad de opiniones. Definitivo, la conciencia es mayor. Y no te puedes cerrar a que porque tú perteneces a una religión o porque te educaron de cierta manera, no vas a convivir con ciertas personas o no vas a... No sé, por ejemplo, la cuestión de los gays, que mucha gente se escude en su religión para no aceptarlos. ¿Pero qué pasa si te toca un compañero gay en el trabajo? No, no, no, lo que pasa es que la sociedad ha cambiado. Más bien, en realidad, la gente ahora es más libre de ser como es. O sea, simplemente, sí. O sea, la gente siempre ha sido igual. Nada más que ahora... Obviamente con la libertad de expresión y la libertad en sí, y más también con la globalización y los internet y todo, o sea, todo es público, todo pasa algo y inmediatamente se sabe en todo el mundo. Entonces ya todo el mundo ahorita vive como le gusta vivir y pues hay gente que no lo acepta tan fácilmente. ¿Por qué? Porque pues tienen ideales que tienen no, independientemente, o les es difícil el cambio, adaptarse al cambio, no es fácil. Creer obviamente. Que, por ejemplo, los musulmanes evolucionen en ciertas cuestiones es muy difícil porque estamos hablando de una cultura que, pues, no ha cambiado mucho. O sea, nosotros, quieras que no, no estoy hablando de religión, estoy hablando, no sé, por ejemplo, México. Sí ha evolucionado de cierta manera. En algunas cosas no, sigue estancado igual, por la cuestión social y todo. Pero, pues, ellos en realidad tienen como un modus operandi muy igual a... pues desde siempre. Entonces querer como, no sé, cambiarlo, evolucionarlo, no sé, tendría que ser. Bueno, tenemos que, yo siento que en lugar de tanto eso es algo muy común que sucede en el mundo occidental, que criticamos a lo demás con ojos sabios nuestros, basados en nuestra religión, nuestras creencias. Es nomás otro tipo de fundamentalismo. Claro. Nosotros justificamos nuestra existencia por, bueno, somos civilizados, tenemos democracia, podemos votar. Que al final del día son... Pero bueno, yo creo que, o sea, digo, sí entiendo tu punto de que dices, bueno, obviamente siempre es más fácil decir que tu forma, o sea, que la forma de ser de occidental es mejor que la de Medio Oriente, pero también no es muy difícil pensar que una sociedad libre es mejor que una que no es libre. Es una sociedad donde las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, ¿cómo no va a ser mejor que una donde no los tiene? Pero la libertad pues cambia de acuerdo también al contexto. O sea, para ellos posiblemente la libertad será otra cosa, ¿no? Y en mi humilde opinión, nuestra sociedad occidental de hoy día es uno de los menos libres que existen. Estamos amarrados a nuestras casas, nuestros carros, nuestras deudas, nuestros teléfonos, celulares, nuestros trabajos. Bueno, ese ya es otro punto. Es otro punto, claro, pero venga, es muy válido. Venga. Pero nosotros no lo vemos de esa manera porque vivimos en eso y para nosotros es natural, es normal. Para ellos, que los otros, los diferentes, que en otra cultura, otra manera y las mujeres tapadas, oye, no, qué mal, no tienen libertad. Pregúntales, conócelos, ve a visitarlos. Muchos te van a decir, no, pero esto está bien. Yo no entiendo ustedes, que lo hacen al revés, lo hacen diferente. ¿Y qué andan encuerados allá en el Spring Break? Bueno, ¿qué esclavos son? Mira, los obligan a desnudarse enfrente de otra gente. ¡Wow! Sí, son unos esclavos. ¡Qué barbaridad! Exactamente. Y es un punto interesante. Yo, por lo mismo, he tenido la gran fortuna de viajar bastante y conocer muchos países y culturas. Yo creo, y sigo diciéndolo siempre, que la mejor educación que uno puede tener es viajar. Realmente conocer esas culturas, esas gentes, para... realmente entender cuando, su punto de cuando vista. Estuve viviendo en Madrid, que estaba haciendo la maestría allá, tenía unas compañeras que eran de Marruecos. Y una de ellas, su familia, pues conocía ahí... El tío de ella era muy cercano del rey de Marruecos. Entonces, a ella, su mamá la mandó desde chiquita a Francia, porque no quería... bueno, no desde chiquita, pero ya desde adolescente, digamos. La mandó a vivir a Toulouse, en Francia, porque no quería que el rey de Marruecos la conociera, porque allá si el rey te conoce, eres mujer y le gustas, te invita a vivir a su casa y no puedes decir que no. Bueno, claro, sigue viendo, eso es lo que voy, les quiero preguntar. Y yo le pon, y créeme que ella estaba mucho más contenta viviendo en una sociedad, además que la sociedad francesa es de las, ahí sí para que es de las más libres de forma de pensar y culturalmente. Para darle un poquito el complemento a lo que dice Tero, ahorita pues digo, la sociedad, como ahorita mencionas, algunos individuos están más conscientes. La internet, la globalización, ya no te permite estar como antes. Pero también hay gente que, por ejemplo, está aferrada de forma fundamentalista, por ejemplo, al energético, el petróleo, a la guerra como solución, al neoliberalismo como sistema económico social que nos tiene en la lona, al autoritarismo como sistema que se ha probado históricamente que no da libertad, y son puras cosas occidentales. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que, paradójicamente... porque todas las ideas colectivas de libertad están ahí para darnos a varios grupos, pues libertades compartidas, pero irónicamente no nos están dando, porque están aferrados muchos en el poder y apoyados por nosotros. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, este sistema del consumo que no tiene fin porque es insostenible? Pues ese no tiene solución por el momento, porque ahí viene el nuevo Apple y todos lo van a comprar sin cuestionar si les funciona. No, hablo de la solución, hablo de que el fundamentalismo. Mira, el problema grave de la libertad de las cosas es que creemos tener libertad, pero por ejemplo algo tan sencillo como libertad de religión, en muchos países no existe. ¿Por qué? Porque desde chiquito naces, te bautizan, te llevan a misa, lo que quieras, te inculcan en ese estilo de vida, en ese mundo. Ya para cuando tú tienes edad suficiente de cuestionarlo, entenderlo, entender los ritos y los procedimientos, ya piensas que son lo correcto, porque ya te obligaron a creer en eso. Realmente, y tus papás o quien sea te puede decir en ese momento, busca, investiga, busca, tienes tu libertad. No, realmente no, nunca lo tuviste. No te dieron ni la oportunidad de realmente en un canvas blanco de descubrir. No, pero es muy fácil. Si tú, como dices tú, bueno, ya cuando eres adulto, o ni siquiera adulto, desde que eres adolescente, te pones a ver otras religiones y a la mayoría de la gente les parecen ridículas. O sea, mucha gente que es, por ejemplo, cristiano católica, se burla de creencias musulmanas de que los suicidas. Que suicidan pensando que se van a morir y van a tener quién sabe cuántas vírgenes en el cielo, no sé qué. Se les hace ridículo. Pero pues es igual de ridículo lo que creen los católicos. Que te vas a morir y te vas a ir ahí al cielo con angelitos y que si te portas mal... con algodoncito. Si te portas mal, te vas a ir a un lugar donde te van a estar regañando o lastimando para siempre. con un pico detrás. Con un pico, un diablito. Y hay gente que verdaderamente sí cree eso. O sea, sí cree que... ¿Tú crees en el cielo, Lela? Pues no precisamente, yo creo que la mayoría de las religiones son como un método educacional, o sea, para enseñar como normas básicas, o sea, bien simple, no matarás, no robarás, no digas mentiras, no te pero portes mal. Pero necesitas creer en un amigo imaginario, no, creador no, del mundo para y todo, nada. para comportarte civilmente. Y yo soy un caso de lo que acabas de decir, o sea, yo me crié católica, toda la vida, escuela católica con monjas puras niñas. Instituto irlandés, ¿eh? y a los que 15 años que salgo, digo como quiera, mis papás siempre fueron de mente muy abierta, a pesar de que estaban dentro de la religión, sí. Siempre fueron muy open mind y pues, tenía conocimiento de muchas cuestiones y también como la inquietud, ¿no? De cualquier adolescente. Entonces, a los 15 años que salgo de ahí, dije, bueno, o sea, aparte también tenía un muy buen conocimiento, yo creo, de la religión católica y había muchas cosas que me llamaban la atención, como por ejemplo que te dice que tienes que estar ahí por convicción y no porque te educaron así. Entonces dije, pues, irónicamente. Dije, pues, y cuando cuestionas esas cosas, a veces se van por la tangente. No, además pero pues sí, o sea... Tenía que estar por convicción y empecé a ver más cosas y ya pues, decidí que era agnóstica. Ay. Muy bien. ¿Y por qué agnóstica y no atea? Porque... Como yo. ¿Tú sí eres ateo? Pues sí. Porque el agnóstico dice... no precisamente. No tengo la razón suficiente para entender. Sí, o sea, creo en Dios, pero no es comprobable, pero puede que exista. Pues sí, no es comprobable, pero pueden que exista. Eso, y de hecho, es una visión científica. De hecho, hay un episodio de South Park muy bueno tirándonos a los ateos. Buenísimo, pero pues me lo tomo con mucho humor, la verdad. A mí no me afectan ese tipo de cosas. Pues dicen que la gente inteligente dice, pues mejor no opino porque en caso de que existe... Pues mejor no estoy en contra, pero no, tampoco estoy a favor, así complazco a todos, ¿verdad? Dicen. Yo sí, en sí no creo como en un Dios tirando rayos en el cielo, etcétera, etcétera. Bien sayes. No, yo creo, más bien por lo que yo soy agnóstica es porque creo en muchas cosas que si fuera atea no se me permitiría creer. O sea, por ejemplo, no sé, en el Reiki o en la cuestión de las energías y... Pero algo, perdón, pero algo que te interrumpa. Algo muy interesante que acabas de decir. Lo usaste, no, obviamente, en el contexto de hablar, pero lo que me permite, o sea, tú dijiste, pero espérame, si yo soy ateo, no me permite, o sea, pero al revés. Esa misma, eso se llama un fundamentalismo muy pero al básico. Revés, el ateo al contrario, el ateo está abierto a cualquier idea, a descubrir cosas nuevas, pero a ese no era mi punto, respuestas. Mi punto es que nosotros mismos, y sin ofender, pero no, nos limitamos, creemos que nuestras limitaciones, tenemos que nombrarnos a nosotros para permitir pensar una cosa. Eso para mí es muy, muy interesante. Yo no nuestra me había cultura. Nombrado de ninguna manera hasta que una vez estaba platicando y me dijeron, es agnóstico. O sea, no, pero igual que te importe. O sea, yo estoy abierto es a a escuchar cualquier cosa y si viene Dios y me dice, oye, aquí estoy, ah, pues ya, perfecto, ya quedó. Pero ya estás. Pues, ya, vas no, ya, creído. Palomeado. Sí, palomeado, pero mientras tanto, o sea, que me cuenten un cuento de hadas y me, o sea. Digo, como, supuestamente. Imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Tengo un negocio muy bueno. Buenísimo, no te puedo dar detalles, pero tú métele tu dinero y te va a ir muy bien. No, espérate, o sea, claro, dime cómo está todo, dame las pruebas. Es más, mete tu dinero en esta cajita y aseguramos que tu cielo va a ir a las nubecitas bonitas. Hablando y, de cajita, vamos a una cajita de música para la esto. Preciosa. Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre el fundamentalismo en general y los límites de la libertad. Y estoy con Leila Silva. Hola. Eugenio Martínez. Hola. Y con Tero Molis. Buenas tardes. Disponibles para sus comentarios, críticas, observaciones y sugerencias. 8336-6162 y 8336-4203. Para seguir con el tema, voy a poner sobre la mesa pues, una visión que lo que el fundamentalismo viene afectando es a lo que supuestamente somos como identidades colectivas. Porque generalmente no nada más defendemos un texto, sino que a veces defendemos una frase porque esa frase ayuda a que nuestra identidad, por ejemplo, como musulmanes, pues ellos se sintieron afectados independientemente de nada, porque alguien está afectando lo que ellos representan colectivamente. Y si como ustedes muy bien dicen, ese grupo de gente, a veces la educación que tienen es únicamente religiosa, y si alguien ataca directamente su cultura, pues se van a defender. ¿Qué es lo que se defiende? Y es lo que quiero enfatizar. La identidad colectiva, o sea, el ego, que a mí me dice que tú y yo somos mexicanos, y que si un americano dice algo, pues tú y yo, aunque supuestamente somos personas diferentes, tendríamos que unirnos en unísono en contra de eso. Pero antes de responder, déjame tomar una llamada. ¿Sí, bueno? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, mira, para opinar al respecto, yo creo que, vaya, no sé, no los había encontrado nunca, y ahorita, navegando en las estaciones, me los encontré. Qué buen programa para empezar. Gracias. Punto número uno, que de lo que quiero tratar, y voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Por favor. Al respecto, lo que estamos comentando ahorita, hay que aceptar que sí hay una hay un avance incluso sobre la religión, y el punto principal, avance en qué sentido, la muestra principal en este caso es que es tu programa, ¿sí? Hace 30 años los hubieran sacado del aire en el primer día, y hace 100 años los hubieran quemado los cristeros, por decirlo. Pues hay muchos que todavía quisieran echarnos un poquito de gasolina, pero bueno, continúa. Sí. No, vaya, pero a lo que voy es que sí hay cierta apertura ahora dentro de la sociedad, y simple y sencillamente porque ahora se nos da la facilidad de pensar, o sea, también se nos da la opción de pensar como seres humanos independientes y únicos y todo ese rollo. Yo creo que por ese lado también la apertura hay que aceptarla, punto número uno. Punto número dos, lo que viene siendo la religión en México, yo creo que está bien, pero mal fundamentada. Vaya, no mal fundamentada, sino mal encauzada. Tenemos al señor que está en su cama, sin qué comer, sin qué tomar ni nada, pero dice, no, pues ya Dios me ayudará. Bueno, pero pues yo no te voy a levantar de tu cama, me explico. Entonces yo creo que está mal encauzada al respecto de la religión. Si estoy a favor o en contra, creo que eso está fuera de contexto. Yo creo más bien que la religión no nos ha traído más que problemas bélicos, y más que nada abro para proponer alguna religión provida, que ya, o sea, vaya, que dejen de matar tanto en Medio Oriente como en México, como en España, como en todos lados, y respaldándose en la cobardía de una religión. Claro. Es un punto de vista muy personal. ¿Cómo te llamas? Jaime, para servirte. Te agradezco mucho tu llamada. Muchas gracias. ¿Cómo ven entre lo que dice Jaime y lo que pregunté ahorita diciendo? Yo creo que lo que Jaime mencionó bien, que deberíamos también destacar, es que la religión en sí debería ser una cosa personal. Si realmente lo piensas, la fe, la religión, conceptos como estas, igual la política podría serlo, pero deberían ser creencias personales, opiniones personales. Tú crees en lo que tú quieres creer. Créelo. Y te guardas tu idea, sí, y no lo distribuyes. Entonces, a lo que voy es que las religiones y creencias que obligan, y parte de su modus operandi es tienes que distribuir el mensaje a otros, fundamentalmente están mal. Claro, pero es como tú decías, la religión es una herramienta política, básicamente. Ha sido todo el tiempo, toda la vida, desde que existen todas las religiones. E independientemente, se podría decir que aquí, bueno, al menos en Monterrey, la religión es una forma de encajar en la sociedad. O sea, ahí no tienes en las redes sociales tantos estatus hablando de Dios y gracias y okay, qué padre, o sea, que tengas esa convicción y que tengas esa fe y todo, pero pues no tenemos, o sea, por qué estarlo viendo todo mundo, si lo quieres compartir y todo, okay, pero no te enojes cuando pongo mis estatus en contra, o sea, bajo esa visión de la visión de que es personal la creencia, pues no hay rebaño, ¿no? Y no hay a quien manejar. Claro, y no hay intermediarios, y no hay institución, y no hay texto, y no hay poder. Y no hay negocio. Y no hay negocio. Y no hay monedas en la bolsa. Me dio risa porque cuando decía la persona que habló de religión mal encautada, lo primero que me vino a la mente más bien fue la violencia, no tanto un señor en la cama que quiere que Dios lo ayude y que le caiga comida o no sé. Más bien las guerras que se han causado por causas religiosas. Porque se supone desde que... y estoy hablando también de la católica y la cristiana, sí, ¿verdad? O sea, la guerra santa y cuando mataban mujeres porque eran brujas, por ser zurdas o por lo que tú quieras. Y obviamente, pues, lo que está pasando ahorita en Medio Oriente y lo que ha estado pasando desde hace muchos años. A este punto, perdón, tengo que mencionar una de mis frases favoritas que supuestamente dijo Napoleón Bonaparte. Dijo, las guerras religiosas, realmente, de lo que se tratan es gente matándose, comprobando que su amigo imaginario es mejor. Claro, eso es lo que es. Esa es la definición de guerra religiosa y es tan absurdo como se escucha. Realmente, y el modus operandi, como dices, de todas las religiones es, tienes que esparcir la fe, ¿verdad? O sea, tráete más gente acá al negocio, a la creencia. Pero es una comunidad, y si pero... tú tienes a, si hay 11 personas en una habitación, y tú convences a 7, 8 de que ese Dios es mejor, pues ya dejas una minoría fuera. ¿Qué beneficio fuera? Le estoy dando yo a esa persona en hacerlo creer en un Dios o en otro Dios? Ninguno. Ahora... Sí, obviamente estamos hablando de inculcar reglas para hacer una sociedad civil en donde no matas, no robas, no mientes. No necesitas creer en ningún pelado imaginario, nada más necesitas saber que vivimos en una comunidad y que si todos nos respetamos y no nos matamos y no nos mentimos y no nos robamos las cosas, pues vamos a vivir mejor, simplemente por respeto mutuo. No porque me van a regañar ni por miedo a algo. Y vivir mejor porque lo que dice, sino porque la propaganda fundamentalista del presidente... hacer las cosas de esa manera porque eso nos llevaría a estar mejor como sociedad. Y la razón, precisamente por eso hay tanta violencia y tanto robo y tanta mentira. ¿Por qué? Porque cuando te educan de chico a no hacer esas cosas, te lo dicen que es porque pues es pecado si tú quieres o se va a enojar Dios o whatever. Y cuando estás más grande y te das cuenta que eso, pues, no es cierto, entonces, pues, ya, se te quita el miedo de mentir y de robar y de lo pero que no quieras. Pero no se te quita realmente. A eso es lo que voy con el que te lavaron el coco desde chiquito. Tú vas a decir, ahora soy muy libre y ahora creo en lo que yo quiero creer. Tú aún vas a traer el miedo y la duda de que, oye... Cuando estás solo, vas a decir, hijo, el amor de Dios me está viendo realmente. No, bueno, oye, yo te puedo decir mi caso específicamente. Estoy de acuerdo contigo, estoy generalizando. Pero a ver. Sí. Pero también es la como decías, también la cuestión del karma, ¿no? Que mucha gente dice cuando está solo, de que de seguro esto que me está pasando es por aquello que hice. Es muy común. Castigo divino. Oye, y les cambio la jugada. Ok. Algo que también es religioso, pero que no es Dios. Por ejemplo, la patria. Pues a ti te hacen creer que hace 150 años un tipo se aventó con una bandera. Y que tú tienes que estar recordando cada 16 de septiembre, o cuando ibas al Guerrero en la papelería para comprar la estampita de Juan Escutia. ¿Qué acaso también no la identidad nacional, eso de que también se sienten afectados algunos porque los atacan? Y la identidad nacional también ha llevado muchas guerras, pues el conquistar territorio y decir hasta aquí es mío, también ha llevado a mucha muerte y es lo mismo. O sea, si no es por el amigo imaginario, es entonces porque pues vamos a hacer más grande el país. ¿Pero a qué voy? O sea, te hago una pregunta específica. Tú tienes un país que ahorita está colapsado en muchos sentidos, pero el Estado y los gobiernos siguen aferrados en que la identidad nacional es importante. ¿Es fundamentalismo querer reforzar y refrendar una identidad que no hace resonancia con una realidad económica, sociocultural y política de una representación eficiente? ¿Es, por ejemplo, fundamentalismo estar defendiendo la Unión Europea con 10 países tronados económicamente? ¿Es fundamentalismo estar hablando en Estados Unidos de libertades y de democracia cuando es casi una oligarquía o una plutocracia. O sea, es todavía un mundo normal cuando seguimos aferrados con ideas de hace 200 años. Y lo paso también a preguntar a la persona que nos están hablando. Bueno, bienvenido. Bueno. Sí, mira, yo había escuchado un comentario precisamente en esta semana sobre las religiones. Sí. Que decían, lo que dijeron es que todas las sociedades necesitan de ese efecto, de un más allá, de algo inexplicable, y precisamente para constituirse necesitan tener un Dios, necesitan tener un poder sobrenatural, independientemente de qué tan primitivos sean, pero todos los tienen, si no, no se pueden constituir en sociedades. Ese era nada más mi comentario, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, muy interesante su programa. Gracias. Yo nada más digo, ya se fue, pero la palabra necesitan es la que me hace un poquito de ruido. Porque cuando decimos necesito, o sea, una cosa es que es la realidad, ahí está, y no lo han dado. Pero cuando hablamos de necesitar, pues es de que alguien más te está diciendo, y generalmente es, yo te digo cómo. No necesariamente, te interrumpo, porque necesidad puede también significar, lo que dice la persona que acaba de llamar, necesitan creer, ella dijo necesitan creer en Dios para... Pero espérame, necesitamos, si quieres usar la palabra, necesito creer en mí mismo, es lo mismo. Pero sí necesitas creer en algo, estoy de acuerdo en eso. Pero ¿necesitas creer en algo? Necesitas creer en tú mismo, en ti mismo, que yo sí puedo solo y no necesito nadie más. Ahí está, esa es tu necesidad, se acabó. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos, sí, en muchos se ha mostrado que históricamente la sociedad necesita en algo más allá. Claro, y como pero el hombre siempre ha buscado respuestas en algo sobrenatural y algo más grande que él. Porque es más fácil. Porque... digo, las explicaciones religiosas son las más fáciles, obviamente, pero ahorita también está la explicación, si tú quieres, las teorías del universo científica y el Big Bang y todo eso, es lo mismo, es algo mucho más grande que nosotros, tú te pones a contemplar el tamaño del universo y, pues no, o sea, no puedes pues ni empezar. Pongo un ejemplo todavía más sencillo de cómo nos inculcan, cómo nos educan, pues hablamos de los planetas, no, pues sí, son tantas y ya Plutón ya no es, pero ahí está Uranus y Neptuno, a ver, ¿cómo sabes tú? ¿Dónde está Neptuno? No, pues me dijeron en la escuela que ahí está. Bueno, no, pero... ¿Tú lo has visto? Puedes agarrar un telescopio y verlo. ¿Lo has agarrado y lo has visto? Yo no. Yo he visto y los he buscado. He visto Saturno. Sí, Saturno sí sé que existe. Yo he visto fundamentalismo telescópico. No, pero a lo que voy es un... criterio, la luna o así, pero a lo que voy es que las pruebas científicas están ahí, claro. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo para que todos lo puedan entender. Pero a lo que voy con esto es que tomamos lo que nos enseñan desde chiquito como algo hecho, así es. Eso voy con necesito no, y las decir, cosas han ido cambiando más. El átomo, simplemente el átomo, cómo ha ido cambiando, han ido descubriendo cada vez partículas más pequeñas y más pequeñas, y ha ido cambiando. Pero lo que voy a decir, cuando alguien dice necesitas, ya es autorreferencial, o sea, que tú porque te dicen necesitas, ya siempre hay una ristra de qué te están dando para esa necesidad. Claro. Y qué quiere decir que, pues, bajo las necesidades, que son generalmente las mismas, pues si ya estamos todos con ciertas respuestas a nuestras vidas, ¿por qué tenemos que seguir creando cada vez más necesidades? Y en eso me refiero a las de reconocimiento, bueno, que es darle a la identidad colectiva, a un grupo de gente, respuestas a algo que posiblemente solos e independientes y personalmente no pudieron o no quieren. ¿Y qué quiere decir? Que cuando fundamentalmente nos aferramos a una identidad que puede que no tenga sentido hoy, pues somos fundamentalistas, porque estamos prohibiéndole y obstaculizándole a la gente a voltear hacia adentro y a ver que, pues, posiblemente, como dice Eugenio, si se preguntaran dos, tres cosas, pues rompería con ese concepto que qué bueno que funciona, pero cuando ya no funciona, ¿sigues amarrado? ¿Sigues amarrado a una guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, que ya te dijo todo mundo que está mal? ¿Es acaso fundamentalismo eso en la política? O... bueno, ¿cómo ven? Ahí en la guerra contra el narcotráfico, pues no es tanto fundamentalista. Bueno, ahorita sí se puede ver un poco fundamentalista la manera de actuar del gobierno porque pues ya empezó, ya no le puede dar marcha atrás. Y que no le puedes preguntar nada al señor. Claro. Que tú pusiste en el poder, paradójicamente. Bueno, pues sí. Bueno, que, o sea, pusimos como ciudadanía. Todos, claro. Pero pues era lo que al final del día quería también la gente. O sea, la gente también estaba cansada de ver ahí tanta droga y tanta impunidad, que bueno, la impunidad sigue estando y pues la droga pues yo igual creo que también. Empeorado de hecho, todo, probablemente ¿eh? Sigue igual, nada y más peor, que ha habido mucho más violencia. Peor, exactamente. Entonces, pero, digo, ¿podemos cambiarle el nombre al país? ¿Podemos cambiarle el nombre a algo si ya no funciona? o seguir aferrado, pero es querer seguir refrendando, es que por, como somos sociedad, necesitamos una forma de organizarnos, es que esa etiqueta es buena porque a alguien se le ocurrió, claro, hace 200 años. No, pero lo que ella hablaba de que la gente tiene una necesidad, o que las, o bueno, hablaba más bien que la sociedad tiene una necesidad de creer en algo. Realmente no es la sociedad, es tú como persona. La mayoría de la gente sí tiene la necesidad de creer en algo superior, digamos. Muchas veces puede ser, porque también es muy, muy crudo y muy frío contemplar la mortalidad del ser humano y decir de que, pues... Y del ego no, también. No va a morir y ahí se acabó. Y entre más te acercas a ese, claro, punto de tu vida, es más difícil, sí, pensarlo así. Quieres que haya un papacito en el cielo que quieres que haya algo más, abiertos. Quieres que haya algo más. Y pues esa es una bonita historia, que te vas a ir al cielo y vas a vivir ahí para siempre. Pero pues si te pones a pensar, realmente lo que te da tu conciencia es tu cerebro, y el día que te mueras va a dejar de funcionar. A ver, tenemos una llamada, bueno, ¿sí? Sí, y quisiera dar mi opinión, hablarlo, sí, uruguayano, ¿cómo están? Bienvenido. Yo quisiera tomar un poquito la llamada de la señora, que me parece muy interesante. Sí. Y recordar que hay una generalización a la que le llamamos naturaleza humana. Sí. Los primeros estudios científicos de la religión que se hicieron por un inglés, el señor Taylor, ajá, en un estudio muy exhaustivo, ya superado por supuesto, se fundamenta en un principio, el principio de que los seres humanos requerimos, por nuestra naturaleza, de un sistema de explicaciones con respecto a la realidad. Y hay un conjunto de explicaciones que nos la puede dar la experiencia, que nos la puede dar la razón, y modernamente nos la puede dar la ciencia. Pero hay otro conjunto de cosas cada vez menores por el avance científico que nos resultan inexplicables. Esos fragmentos de realidad que no podemos explicar racionalmente, que no podemos, entonces dan por naturaleza humana, que es la hipótesis con la que se parte, dan una explicación emocional o dan una explicación de carácter religioso. Decía Taylor concretamente, la religión es la explicación de lo inexplicable. Ah. Y como nuestro tamaño en el tiempo y nuestro tamaño en la capacidad de abarcar una realidad tan inmensa es tan infinitamente pequeño, siempre habrá algo que resulta inexplicable. Claro. Cuando la persona se refiere a que al parecer la religión es una necesidad, yo hago esa referencia, muy probablemente esté pensando en los mismos términos en que los antropólogos y etnólogos que empezaron a estudiar las religiones en el siglo pasado, desde el siglo antepasado y antecedentes, se referían, yo creo, un poco a eso, a esa necesidad de tener una explicación para un mundo tan complejo, tan difícil, tan inmensamente grande con respecto a nosotros, tan inmensamente atemporal con respecto a nosotros. Ese es el recordatorio que quisiera hacer para no descontextualizar la participación de la señora, que me pareció muy interesante. Perfecto. Gusto saludarle. Gracias. Excelente punto, si me permites comentar. Y justamente lo que acaban de decir, de que el mundo antes pues era muy complejo y había muchas cosas inexplicables. Es el mundo de ayer. ¿Qué tal el día de hoy? Que sabemos cómo está el átomo compuesto y cómo tantas cosas que nuevas hay. Redondo, exactamente, digamos. Sabemos tantas cosas más y cada día descubrimos más. Estamos perdidos con tanta información. Entonces surge el fundamentalismo. Nos amarramos a lo básico. Oye, no entiendo ya nada de lo que está pasando, así que voy a defender mi religión o lo viejo. Lo que había es lo correcto. Está más fácil que todo lo que me están... enfrentar o adaptarme a lo moderno. Digamos que la ciencia pudiera ser, haz de cuenta, una religión moderna, en realidad. O sea, porque... Pues ahí está. Pero... La diferencia que tiene la ciencia es que la ciencia está buscando las respuestas a las preguntas. La religión te dice, esta es la respuesta, y te la pone en un libro. O sea, y no preguntes por qué. Y lo que quiero decir también es que lo que está diciendo ahorita la llamada de Álvaro es que, en el sentido de lo que comenta, no nada más es que la mente es la que busca justificaciones, sino que es las emociones, o posiblemente la intuición, o otros impulsos psicológicos del individuo, que sí los puede tener individualmente, claro, y que colectivamente la religión cubre eso de dar identidad y responder, en algunos casos, y algunas mucho más que otras, a las cuestiones más primarias, como es quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, sí, y las, finalmente... Las preguntas existenciales qué, del hombre. Sí es, y por qué si me muero, pues mejor está mejor que me vaya a un lugar más padre que no. Entonces sí participan, obviamente no nada más la mente, sino obviamente lo principal que son las emociones. No, y aún con la ciencia y con todos los descubrimientos más modernos, digamos, hay cosas que todavía hasta incluso cuando... incluso científicamente parecen mágicas, o sea, por ejemplo... Si tú te pones a pensar, digo, ahorita es la teoría más nueva de la creación del universo, que es la del Big Bang, que todo el universo que conocemos, existente, toda la materia, toda la energía, todo lo que existe, estaba en hace 13 mil millones de años en una partícula del tamaño... Sí, pero esa teoría la desecharon también. No, pero, o sea, lo que voy es de que estaba todo contenido en una partícula del tamaño de un átomo, todo, todo. Y ahorita, pues, es infinitamente grande, pero... Todo estaba conectado, todo viene en el mismo lugar. Hay un libro también de una persona que dice, bueno, ¿y por qué no puede ser esa partícula Dios, digamos? ¿Hace cuenta? O sea, a la gente que le gusta creer en Dios, que dice, bueno, pues todos, si Dios está en todo y Dios está en todos lados y todo, bueno, a lo mejor esa partícula en realidad, pues en algún punto todo sí, estuvo pero ahí. En la partícula ya no trae varita mágica y un libro para regañarte y para que te portes sí, bien. Sí, no, claro, obviamente, porque ya no hay todo lo que hemos estado si venimos de una partícula no de tierra, pues entonces decimos, pues vamos a divertirnos, ¿no? Entonces sí, creo pues sí, que... ¿no? Pues también, pero sí creo que es importante también darnos cuenta que no nada más la religión es en sí un fenómeno cultural de control, sino que hay, por ejemplo, ideas, por ejemplo, hoy se vive en un sistema que los paradigmas están llegando a su límite, bueno, y que estamos viendo a la gente en la calle en varias partes del mundo por una forma aferrada de económica, que también tiene tintes religiosos, no en el sentido de religión de Dios, ajá, sino que tenemos, por ejemplo, un fundamentalismo de mercado, neoliberal, que creemos que es una forma de hacer, y como la gente no sabe y como no entienden, o como posiblemente no los hemos educado, pues les limitamos la libertad, le metemos autoritarismo, pues para poco a poco irlos haciendo entender, pero si no llegan ese fruto de lo que se está diciendo, pues también será fundamentalismo, o sea, no también tiene que ser Dios. Y bueno, también como cada vez la sociedad está más educada, por eso cada vez la gente se pregunta más las cosas que le imponen y cada vez hay más controversia. Pero, por ejemplo, lo que decía la otra persona que habló, que dijo que la religión ha ido adaptándose. Pues se ha ido adaptando ligeramente porque pues también, volvemos a lo mismo, entre más educación y más cuestionamiento, pues más rechazo hay hacia la religión. Entonces se adapta un poco para tratar de seguir con el avance de la sociedad. Digamos, el ejemplo bien fácil de la religión católica con la homosexualidad. O sea, que la religión católica condena la homosexualidad, pero pues ha ido teniendo ahí que medio que adaptarse, pero hay mucho fundamentalismo todavía. O sea, hay gente que sale ahí protestando que se mueren. Dios odia a los homosexuales. Sí. ¿Qué hablas? Hello. No, nosotros todos aquí en este cuarto pertenecemos a un 2% de esta población del mundo. Claro. Pertenecemos a ciertos niveles de sociedad similares. Todos tenemos ropa que poner, comida que comer hoy en la noche seguramente. Entonces realmente el panel es incompleto, no. Venimos todos ya de una manera, aunque somos de diferentes lados, tenemos diferentes backgrounds, educaciones, cultura, pero estamos bastante similares en nuestra manera de pensar. Y aquí pues entra lo opuesto, entra el fundamentalismo. Nosotros se nos hace, como bien dijiste Juan Carlos, la economía, se me hace el nuevo Dios, es los bancos, los banqueros, los stock markets, eso es lo que manda absolutamente todo. Estados Unidos, no se equivoque, no está gobernado por el crecimiento. Es un fundamentalismo de dinero absoluto y nadie puede contra ello. Claro. No puedes, levantas la mano, quieres cambiar en lugar de comprar petróleo crudo en dólares, lo quieres comprar con monedas de oro hechas en Libia. Te atacan, estás ¿por muerto. ¿Por qué invadieron Irak? Pues, iban por el petróleo. Por supuesto, o sea, toda la teoría. Y lo que estabas diciendo, que la deuda te hace esclavo. O sea, que eres libre, ¿cuál eres libre? No es cierto. ¿Por qué? Porque te facilitan el acceso a cosas a través de la deuda, pero al final del día pues terminas trabajando para eso, terminas siendo un esclavo de tu propia deuda. Y si te pones a ver esas protestas que no las justifico en Medio Oriente, pues están hablando sobre un fundamentalismo de Occidente, que quiere seguirse aferrando a que es el rey, a que es lo que manda, y la gente dice, a mí no me interesa lo que hagas tú, hazlo allá, no lo vengas a hacer aquí. No, entonces, y el negocio es te crean necesidades que no tenías y te forzan, bueno, no te forzan, pero te encaminan a querer cumplir esas necesidades y te endeudas. ¿Que las tienes? Sí, no, pues claro, pues es el negocio. Hacerte creer que tienes la necesidad del iPhone más nuevo o de la casa más grandota, del carro más nuevo, lo que tú quieras. Claro. Y realmente, pues si no lo tienes, no te va a pasar y nada. Y por eso quiero regresar un poquito a lo que dije hace rato en cuanto a las necesidades. que estoy de acuerdo con las llamadas en que hay necesidades posiblemente que son intrínsecas, si tú quieres. Pero las necesidades de reconocimiento, esas no lo son. Entonces eso quiere decir que tú le das a la gente lo que colectivamente crees que ellos necesitan para darse identidad. Y esas no son posiblemente científicamente encontradas, sino que yo, por ejemplo, como hablas del consumo, pues es una necesidad de reconocimiento que te están indoctrinando a seguir. Y no quiere decir que son biológicas, sino que hay una estructura intermediada que te está diciendo por dónde irte. No, pues hay muchos medios detrás de eso que en la televisión te lo están metiendo en la cabeza. Y esa es la forma de control que se vuelve fundamentalismo, porque si alguien está en contra de eso, pues ya está mal, como dice Tero, ¿no? Pero créame, perdón, créame que es también geográfico. Aquí en Monterrey, San Pedro Garza García, por ejemplo, pues es mucho más importante el consumerismo que, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Claro. Ahí la gente te critica mientras más tienes y te valoran por tus opiniones y tú. Es que ahí también entra la necesidad del ser humano de ser social. O sea, que esa también es una necesidad. Y en este caso, por ejemplo, si nos vamos a geográficamente, pues sí, aquí para pertenecer a cierta sociedad ocupas tener ciertas cosas y ahí ya te estás creando una necesidad. O sea, cuando en cambio en otros lugares, en vez de necesidad de cosas materiales, es necesidad de conocimiento o necesidad de a lo mejor tener una manera de pensar, aunque a lo mejor no estés tan de acuerdo con ella, para pertenecer a la sociedad. Y para también seguir con las llamadas, es que podemos explicar el surgimiento de la religión, pero más como una proyección de que algo está despierto, algo está allá afuera. Pero ya haber transitado religiones monoteístas, de literarias, pues ya te está hablando de que ahí se les creó una necesidad de reconocimiento que no tenían. O sea, la religión monoteísta le dio a Israel una nación y le dio al cristianismo supuestamente la universalidad, hasta que se toparon con los musulmanes, que también prometen lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente existe la necesidad intrínseca de creer en algo, pero no necesariamente organizar sociedades. A lo mejor la creamos, esa necesidad a lo mejor se creó. A lo mejor se creó. Esa es la y ahorita ya está. Ese problema. Ahorita ya está y está desde que naces, tienes esa cultura y ya quitarlo va a ser. Sí, no podemos poner todo en el mismo recipiente. ¿Comentarios finales? Pues rápidamente nomás a lo que dices. Lo que sabemos hoy día, que estamos basando nuestras creencias, las religiones, pues como se dice, la historia se escribe por los conquistadores, por los victorios. Entonces, los ricos. Los que perdieron, los que tuvieron excelentes ideas, pero en ese momento fueron el 40% que fueron masacrados, pues esa opinión nunca nos vamos a enterar qué pasó porque se borraron de los libros de historia. Entonces, yo invito a todas las personas. Porque realmente eran malitos, como eran malitos, exactamente. Así los pintaron. Entonces, yo invito a todos realmente a cuestionarlo todo, preguntarte, investigar, abre la mente, sea abierto a otras sugerencias. No tienes que cambiar tu fe, no tienes que cambiar tu creencia. Aprende nomás y así valorarás. Pero solo aclara también que cuestionar no es criticar, sino que es tener un análisis, un juicio crítico, pues para que no te jueguen el dedo en la boca. Claro, claro. ¿Leila? Pues nada, muchas gracias por invitarme al programa, muy interesante. Y pues yo nada más quisiera que todos fuéramos un poquito más abiertos, más tolerantes también. Y hay que tener cuidado, más que nada con lo que expresamos algunas veces, tomando en cuenta que la gente que piensa diferente muchas veces no es por cuestión propia, sino por cuestión de que así fue educada. Gracias. 30 segundos más. Me dejaron hasta el final. No, pues la verdad ya dijeron todo. digo, la verdad, recalcando el punto, hay que ser abiertos, hay que estar dispuestos a escuchar a la gente y no tener miedo a escuchar ideas nuevas y a cambiar tu forma de pensar por algo mejor. Y no tomar las cosas tan literal. Exacto. Y cuando estamos agarrando literal, estamos agarrados de una liana de letras y de palabras que no queremos. Ni tampoco miedo tan personales. A evolucionar. Pero bueno, evolucionar. Con esa palabra me quedo. Leila Silva, muchas gracias. Gracias. Eugenio Martínez, Tero Mollis, estimado público, les agradezco mucho. Y les recuerdo que este programa y otros disponible en el blog danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología.